Es para mí un orgullo poder dirigirme hacia ustedes. Estoy muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar aquí y ocupando este escenario. Muy agradecida también con las personas que me pusieron hoy aquí y me nombran como su reina. Muchísimas gracias por la confianza. Expo Norte es trabajo, es comercio, es oportunidad laboral. Y qué alegría poder ser parte de esta feria de la que he sido partícipe durante varios años como modelo de diferentes empresas. Y hoy particularmente como su reina. Esto me compromete a mí, como imagen de la feria más importante del Norte Integrado, a dar todo para cumplir con los objetivos trazados. Para eso pido el apoyo de todos ustedes, tanto visitantes como expositores y también la prensa, para que se hagan partícipes de este 15 al 20 de mayo en la Feria Exposición 2018.